Muy bien, ahí sí, ahora lo vamos a saludar. Alejandro Tisera es quien en unos días estará aquí en la provincia de San Juan, dentro de muy poquito tiempo, y viene con, para mí me pareció súper nuevo, pero además interesante. Él está a cargo de la escuela Lung Chuan, que en Mendoza da clases. Ahora nos va a contar él en detalle. Lo veo acá en una imagen, en una postura muy interesante. Viene, yo te puedo decir, de una manera más casera, a compartir su sabiduría, ¿sí? Alejandro Tisera, bienvenido a Seres de Luz. Gracias por estar allí. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Maravilloso, muy bien. Espero que me estén llamando. Gracias. No, gracias a vos por este momento y por la espera, porque estábamos un poquito demorados, ¿sí? Contanos un poco de vos, ¿cómo venís trabajando con esto? Estás a cargo de una escuela, ¿verdad? Sí, en esta escuela cumplió el año pasado 20 años, acá en la provincia de Mendoza. Yo soy el representante de un sistema de Tai Chuan y de Kung Fu, en el cual dentro del Kung Fu trabajamos toda la parte interna y externa del cuerpo. Y en la parte interna es donde trabajamos, bueno, el Tai Chi Chuan y lo que sería el Tuina, que es el masaje terapéutico chino, que está relacionado, íntimamente relacionado con la acupuntura. Entonces, bueno, la idea es, vamos a empezar con un taller el próximo sábado. En sí vamos a hacer una charla de lo que se va a tratar el taller, que es la introducción al Tai Chi Chuan. Bien. Bien. Un poquito para que entienda la gente, los que no han escuchado, nunca han practicado. ¿Qué es el Tai Chi Chuan? Claro, Tai Chi, la definición es energía suprema. Uh-huh. Y Chuan es puño. En sí es un arte marcial que se hace en China hace miles de años. Y bueno, los maestros chinos descubrieron que con el movimiento suave, con la respiración, con el estudio interno del cuerpo, podían llegar a un mejor momento de su cuerpo, a una mejor marcialidad. Uh-huh. Y bueno, a Occidente nos llega el Tai Chi Chuan, más que nada la parte terapéutica. Bien. Pero nuestra escuela, particularmente, como es una escuela de Kung Fu, de arte marcial, ve el Tai Chi Chuan completo. No solo la parte terapéutica, sino la parte marcial. Entonces, un poquito la charla del próximo sábado va a ser esto: explicar qué es el Tai Chi Chuan, cómo vamos a hacer el taller. Uh-huh. y de qué manera se va a expresar. Perfecto, o sea que el sábado se va a concretar la charla como para invitar y quienes tengan todas las dudas puedan aprovechar de sacárselas en esa charla, ¿verdad? Sí, el taller va a ser, sí, la charla va a ser a las 3 de la tarde. Uh-huh. Acá en el espacio de Marcela. Y va a durar una hora y media la charla. Perfecto. Y en esa exposición que vamos a hacer, vamos a explicar que es un taller que va a durar 4 meses. Uh-huh. Que va a ser la segunda quincena, un fin de semana, así, viernes y sábado, de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Perfecto. Y ahí vamos a dar la introducción al Tai Chi Chuan en esos 4 meses. Maravilloso. Con material de apoyo, ¿no es cierto? Para virtual también, como para que nosotros vamos, enseñamos y después queda un material ahí para que todos practiquen. Es decir que quien participe del taller va a poder después tomarlo como herramienta, no enseñar, o sí lo puede hacer. En este primer taller, que es introducción, es un poquito esto, tener primero aprender uno. Uh-huh. Y la idea es en el próximo taller, el próximo año, ya que sea un taller con la posibilidad de enseñar. Maravilloso. Pero qué buena herramienta, porque, a ver, estaba leyendo que el Tai Chi Chuan te da equilibrio mental y emocional, que no es poco, salud física. El Tai Chi como defensa personal también te sirve. Sí, sí. Y este en esta práctica y en esta exposición que vamos a hacer el sábado, vamos a mostrar un poquito cómo trabaja el Tai Chi también en la defensa personal. La idea es que en estos 4 meses los que participen se lleven una herramienta milenaria, ¿no es cierto? Que en estos días necesitamos tanto equilibrar nuestra mente, nuestras emociones y no dejar atrás el físico. Por eso es que nosotros también hacemos o sea, ponemos énfasis en la parte de la estructura corporal. Porque podemos estar muy bien emocionalmente, muy bien con nuestra mente, pero nuestro físico tampoco lo tenemos que dejar atrás. Tal cual, es otra de las herramientas. Así que nos vamos a mover también bastante. Muy bien. Sí, tiene conjunto de ejercicios, es muy completo. Te veo en una foto acá, ¿qué tenés? ¿Como una espada? ¿Qué es? Sí, es una forma con salto, estoy justo en el aire en esa foto. Sí, exacto. Esa foto es acá del diario de Mendoza. Mostrando una técnica marcial. Bien. ¿Cuántos años llevas, Alejandro? Bueno, nuestro maestro chino, se llama Chen Yunfa. Y bueno, y es el que nos enseña. Ale, ¿cuánto tiempo llevas con esta práctica? Contame. A ver. Hola, Ale. Hola. Hola. Sí, ahí estamos. Ahí te escucho. Sí, me parecía que se había perdido un poquito. Por eso a veces pedimos también un fijo, pero justo no estaba cerca de un fijo. Bien, mira, Ale, te preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas con esta práctica? Yo en mi escuela hace 20 años que estoy practicando, dando clase. 10 años más me tomé como para empezar a dar clase. Eso es un tema que no es fácil, esto de ponerse, ¿no es cierto?, a cargo de un grupo, pero nosotros tenemos monitores que con estos cursos podemos dejar gente a cargo como monitor y siempre con todo nuestro apoyo de la escuela, ¿no? Qué lindo. Es un arte milenario y bueno, nunca se termina de aprender. Eso es lo lindo, lo atrapante. Maravilloso, la verdad que sí, me da toda la impresión de que es así. Bueno, ha sido muy claro y vamos a compartir toda esta info también vía internet para quienes tengan alguna incógnita, pero en principio recuerden que Alejandro Tisera va a estar el próximo sábado en Darananda a la hora 15, me dijiste, va a ser la charla informativa. Sí, de 15 a 17, de 15 a 16:30 va a ser la exposición y después, bueno, yo me voy a quedar haciendo masaje chino, que es masaje, Stuina se llama, que es un masaje que está relacionado con la acupuntura, es un masaje terapéutico. ¡Qué lindo! Y bueno, están todos invitados también a tomar alguna sesión. Los masajes duran una hora, son sesiones, sí. ¿Cuánto dura la sesión de masajes? Una hora. Oh, y esos masajes ayudan a decontracturar. Mira que es la sí, constante de siempre. Sean, tonifican, dispersan. Y son principios de la medicina china. Maravilloso. Y vos estás invitado a un masaje, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, eso va a ser luego de la charla, así es que vayan sacando turno con Alejandro. Ahora vamos a decir, por supuesto, y destacar el número de Marcela, porque los turnos los sacan a través de ella, al 264-407-1398. 264-407-1398. Solicitan el turno para disfrutar de un relax. Debe ser lo que más sale, ¿no? Sí. Hoy en día. La verdad que todo se disfruta. El Tai Chi, el Tuina, el Kung Fu, bueno. En la escuela la verdad que está bastante avanzada. Bueno, yo estuve en China en el 2010, en Polonia en 2012. Es permanente capacitación. Bien, maravilloso. Alejandro, espero y está abierta la invitación. Si venís por acá el próximo sábado, van a estar las puertas de la radio abiertas para recibirte. Gracias. Bueno, Silvia, muchas gracias. Un abrazo grande de luz, que andes muy bien. Bueno, abrazo de luz. Estamos en contacto, gracias. Ahí estábamos con Alejandro Tisera. Alejandro Tisera va a estar el próximo sábado en Darananda, directo de Mendoza. Viene con todo lo que es Tai Chi, Tai Chi Chuan, Kung Fu.